Vale, vamos con la siguiente. Esto ya te lo dijimos que era un barrio de Nuestra Señora. Es Olegario, mi marido, y dos chavalas que dijo que eran de Barrillos, dijo, ha dicho, vamos. Que fue ahí en la primera casa donde había un restaurante, casa de Valentina. Las muertas. ¿Pero es en la Fonda Honrado? Sí, la Fonda Honrado. ¿Y le llaman también Casa Valentina? Bueno, es que se llama Valentina. Ah, Valentina. Se llamaba, vamos, ya se murió. ¿Y era que era una...? Serían amigas, estarían allí y sacaron esa foto. Sí, pero digo que... ¿Porque era un sitio que era como bar o era sala de fiestas? Sí, o como sí, era bar. Y sala de fiestas luego la hizo la hija al pie, pero no, antes era bar y eso. Donde se reunían. ¿Y de qué año puede ser esta? Pues esta, si quieres, te lo digo. Porque... le ves que tiene botón, que estaba de luto por sus padres. Y hace 52 años que se murió uno de ellos, y el otro no sé. Pero aproximadamente se llevaban 2 años, 50 años tiene. Sí, llevaban un botón de luto, y las chicas de negro. Y cuando, estos cuando iban al baile, yo lo sé por mis hermanos, que también se murió mi padre. Pues mira, yo tenía 23. Y tenía un hermano que tenía 22 y tenía un poco de novia. Iba a Mansilla de las Mulas y como llevaba el botón, le metía el bolso. Y después se le olvidaba sacarle y yo sabía que había ido al baile. Claro, dije, estuviste en el baile. ¿Qué sabrás tú? Digo, porque traes el botón en el bolso. Sí, llevaban un botón negro. Con una cocina atrás que se quitaba y se ponía. Pero, ¿y las mujeres que eran todas de negro? Todas de negro. O sea, que la mujer no lo tenía más difícil para ir al baile. No podías ir al baile ni nada, ni salir casi de nada. Y además que no estábamos poco tiempo, que estábamos 2 años. A mí me pilló casi toda la juventud de luto. Porque se murió mi padre, después se murió mi abuela, después el otro abuelo, y después una tía. ¿Y nos tocaba eso?